Me inspiró para hacer el rap, es el mensaje que tiene la música del rap, que es bastante contestatario, habla de los problemas sociales y me interesó mucho el desafío de componer canciones jugando con la métrica, con la rima, buscar la rima, las palabras y ir jugando con todo eso. Me pareció un desafío interesante para sentarme y escribir. Y bueno, después, dado que el rap es conocido por lo urbano, hay muchos exponentes del rap que tienen mucho criterio, para mi gusto, muy bueno para lo que es el mundo, para lo que es el sistema, para lo que es la sociedad en sí, y me gusta, bueno, reflejar todo eso. Y bueno, me llevó a escribir el ver la realidad, mi realidad, y transmitirla hacia los demás a través de música, en este caso el rap, por el simple hecho, bueno, de rimar y bueno, y pararse frente al micrófono.